Hoy hemos venido ante tu trono, rendidos adorando tu presencia. Queremos bendecir y adorar tu santo nombre. Cristo, cuán hermoso eres, Rey de gloria. Tú cambiaste el curso de la historia. Queremos bendecir y adorar tu santo nombre. Santo, santo, santo, santo es el Señor, digno, digno, digno de gloria y honor. Eres precioso y santo, de corazón te canto. Santo, santo, santo, por la eternidad. Nuestras coronas venimos a rendir al que era, a quien es, al que ha de venir. Nos postramos ante Él sin reserva alguna, pues su presencia es la mejor fortuna. El lugar donde todo el ruido se calma, a los pies del amado de mi alma. Digno, digno, digno, santo, santo, santo, permítenos lavar tus pies y tocar tu manto. Somos las lámparas, tú eres el aceite. Somos la novia y tú nuestro deleite. Hoy no te pedimos dones, solo ven y toma tu lugar en nuestros corazones. Qué inmenso honor este que nos concedes, recibirnos a pesar de lo mucho que nos precedes. Eres principio y fin, el camino que nos trajo de vuelta al jardín. Si no es a ti, Señor, dime a quién iremos. A ti y solo a ti eternamente adoraremos. Eternamente agradecidos por hacer de nosotros tu pueblo, tus hijos redimidos. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Digno, digno, digno de gloria y honor. Eres precioso y santo, de corazón te canto. Santo, santo, santo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.